Mi vida no va a cambiar. Saco la moto por el día. Señor Santos, a todos les caigo mal. Pues siempre corro por la mía. Quieren venir con piquete y no tratar de bajarme la pauta y no. Le choca que yo esté rankeado. Bien exagerado que tenga money y mujeres. Quieren venir con piquete y no bajarme la pauta que tengo y no. Le choca que yo esté bien rankeado. Bien exagerado que tenga money y mujeres. Me levanto en la mañana, me hace caldo y me perfumo. Pásame ese blunt que hace tiempo que no fumo. Consumo el humo que a ti te marea. Quieren que te enseñe mi cuento pa' que creas. Let's go. Llega en la cima sin subir la escalera. Sumando mucho dinero a mi billetera. Gum, gum, a fuego por la carretera. Ando borracho y sin licencia, novatos cojan la cena. Mi casa de 1,000,000, deudas más de 1,000,000. Pero 1,000,000 de personas que me quieren. Más de 1,000,000 en vehículos y artículos que hacen pasar a mi competencia en ridícula. Óyeme bien porque tengo los versículos. Si no soy alto pero tengo grandes los testículos. Soy el Nuevo Testamento, un nuevo capítulo. Ahora les toca a ustedes ser mis discípulos. Quieren venir con piquete y no tratar de bajarme la pauta y no. Le choca que yo esté bien rankeado, bien exagerado, que tenga money y mujeres. Quieren venir con piquete y no bajarme la pauta que tengo y no. Le choca que yo esté rankeado, que esté bien exagerado, que tenga money y mujeres. Salgo bien zafado con la combi y la ñuera. Montado en el BM quemando la carretera. Con el aire en calle muerto en la pinchadera. Agarro el y me ciegan los diamantes de mi pulsera. Casi siempre me para, me da 40 tickets y me le río en la cara. El celo suena y suena, por eso ni lo cojo. Paso y estos cabrones en la calle siempre echando mal de ojo. Salgo por la calle pisando todos los luces hasta el polar. Y tiene a los cámaras y subwoofer. Ya no repito tenis, ahora la uso de caja. En casa tengo tantos bachis que parecen la Yamaha. Mi vida no va a cambiar. Saco el carro por el día. Y a todo le caigo mal. Pues siempre corro por la mía. Rap, tap, tap. Quieren venir con piquete y no bajarme la pauta que tengo y no. Le choca que yo esté rankeado. Bien exagerado que tenga money y mujeres. Quieren venir con piquete y no tratar de bajarme la pauta y no. Le choca que yo esté bien rankeado. Bien exagerado que tenga money y mujeres. Salgo bien zafado con la combi y la ñuera. La ñuera, la ñuera, la ñuera, la ñuera, la ñuera. Con el aire en calle muerto en la pichadera. Pichadera, pichadera, pichadera. Mi pulsera. Austin, La Mirage, El Imperio NASA, right. Farruko Edition, yep. Musicólogo en Menes. Benny, Benny. Y pa' los envidiosos, aquí están los dos exponentes más duros de esta pendeja. Farruko, Arcángel, La Mirage. Mira a ver si pueden con este junte. Mucho dinero, pero con humildad. Dile no. Arcángel y Farruko, no te copies, papi.